Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, viernes 24 de abril del 2015. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado: www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Primer encuentro del canto necesario se realizará el próximo 3 y 4 de julio. Ernesto Villegas inauguró muro ecológico y parque biosaludable en La Vega. Cultura. Segundo Congreso de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora llega a su conclusión. Badaraco y su banda llevará la trova a Can TV este domingo. Cinemateca Nacional presenta cine ruso en red de salas regionales. Continúan conciertos de Beethoven bajo la batuta de Dudamel. Fiesta gastronómica, joropo y función de títeres ofrecerá PDVSA a la estancia este fin de semana. Montaje teatral La Última Voluntad de Felipe Pirella invadirá las tablas del Celar hasta el 10 de mayo. Cultura al Día. El primer encuentro regional del canto necesario se realizará en todos los liceos del territorio nacional entre el 3 y 4 de julio próximo, informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este anuncio fue hecho desde Sucre, entidad oriental, donde desarrolla una jornada de trabajo para inaugurar instalaciones educativas, deportivas, de salud y viviendas, luego de que Oriana Ramos, una representante del movimiento estudiantil, le hiciera la propuesta. Afianzándonos en lo que usted dijo ya hace unos días del proyecto Ali Primera, llevarlo a las escuelas, nosotros como jóvenes pensamos que somos los que debemos comprometernos con esto, porque debemos seguir militando el canto Ali Primera, presidente. Así es, un aplauso a esta juventud. Lo que acaban de decir ellos es absolutamente cierto. La música de Ali Primera es una música y una canción profética. Ali la llamó la canción necesaria, y no solamente fue necesaria para formar lo que hoy somos, sino que fue profética y sigue siendo necesaria para difundirla en los liceos, en las escuelas, aula por aula, comunidad por comunidad. Ahora, es importante que este gran movimiento del canto de Ali Primera que se está levantando vaya acompañado de un gran movimiento de cine estudiantil. Y ustedes conviertan cada canción de Ali Primera en un videoclip, en un documental, en una pequeña película. El jefe de Estado interpretó junto al movimiento estudiantil algunas letras del cantautor del pueblo Ali Primera, luego de llevar su planteamiento en representación de la Federación Bolivariana de Educación Media, petición que también busca llevar estos encuentros a una fase nacional. En la parroquia La Vega, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, gracias al trabajo de la misión Barrio Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, inauguró un muro ecológico de 40 metros que viene a brindar más seguridad y mitigar las áreas de riesgos y un parque biosaludable para el disfrute de la comunidad. Villegas destacó que la obra genera un impacto positivo en los habitantes y la inversión supera los 17.700.000 bolívares. Parroquia La Vega, en la entrada del sector San Benito, en la calle La Trinidad, que fue objeto de un trabajo intensivo por parte del gobierno bolivariano con la comunidad, con los consejos comunales y las comunas de acá, de la parroquia La Vega. Aquí se vino la calle, se interrumpió el paso Hubo una situación de riesgo para numerosas familias que habitaban en el lugar y solo el trabajo conjunto, hermanado, de la comunidad organizada, del pueblo organizado, del poder popular con el gobierno del Distrito Capital, el gobierno bolivariano, permitió resolver esta situación y mejorar la calidad de vida de todas y de todos acá, añadiendo a la solución estructural, al muro ecológico de 40 metros de ancho que hemos construido, añadiendo a esto también un espacio recreativo para nuestras niñas y nuestros niños con este parque biosaludable. Villegas resaltó que por instrucción del presidente Nicolás Maduro, la misión Barrio Nuevo Tricolor está metida dentro de las comunidades, avanzando cada vez más en la transformación integral de las zonas populares. 12:08 minutos del mediodía. Cultura. Este viernes se clausura el segundo Congreso de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora, El Caribe que nos une, el cual se desarrolla como parte de la celebración del cuarto aniversario del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y de los 200 años de la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar. Este congreso, instalado en el CELAR, se inició el pasado miércoles y tendrá una jornada de clausura con la presentación de un ciclo de conferencias con la ponencia de varios países. Se otorgará también algunos reconocimientos y la clausura oficial del Congreso contempla la presentación de una muestra cultural. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizó un conversatorio sobre la necesidad de defender la personalidad histórica, cultural y lingüística del idioma español y castellano de los hispanohablantes que residen en territorio estadounidense. Así lo dio a conocer William Osuna, presidente de la institución. Esta es una actividad que ha sensibilizado a los profesores Esteban Emilio Mazoy, rector de la Universidad Indígena, y Saúl Rivas Rivas. El colectivo César Rengifo se trata que en Estados Unidos hay 44 millones de angloparlantes. Y por una de esas leyes y articulados que el imperio nos ha acostumbrado en este momento de una forma abrupta de sacar esos adefesios jurídicos, ellos quieren quitar a estos angloparlantes el idioma al cual pertenecía por origen, que era el español. Entonces ha sensibilizado a estos profesores cuyo fin es preservar la lengua española, castellana. Entonces le dimos esta tribuna. Osuna agregó que tras esta actividad se realizarán debates en las bases sociales e intelectuales como respaldo a millones de hispanohablantes norteamericanos que día a día luchan contra cientos de campañas descalificadoras por parte del gobierno estadounidense. Para mayor información acerca de este encuentro, visitar la página de la institución www.casabello.gov.be. 12:10 minutos. Desde este jueves 23 de abril, la Fundación Cinemateca Nacional, en trabajo conjunto con la Embajada de Rusia en Venezuela, presentan una selección de películas de cine ruso en conmemoración a la denominada Gran Victoria, fecha emblemática de la sociedad rusa. Así lo dio a conocer Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Esta es la segunda oportunidad que la Fundación hace un trabajo conjunto con la Embajada de Rusia. En esta oportunidad tenemos una selección de películas rusas en conmemoración de los 70 años de la finalización de la Gran Guerra Patria. Así llaman ellos la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Fecha emblemática para la sociedad rusa cuando lograron vencer a las tropas del fascismo que estaban acosando a este país. A partir de allí, en la Red Nacional de Salas y hasta finales de este mes, va a haber 8 títulos más. Fueron Las Cigüeñas, la película del año 57, La Balada de Soldado, una película emblemática del año 59, Destino de un Hombre, La Infancia de Iván, Liberación, El Último Asalto del año 68, y dos películas de este siglo, Estrella del año 2002 y una que recomiendo ampliamente que se llama El Tigre Blanco, que es del año 2012. Un total de 9 títulos serán los que integren la muestra cinematográfica que se mantendrá en la Red Nacional de Salas Regionales hasta el próximo 30 de abril con entrada libre. Para mayor información acerca de las funciones, ingresar en el portal web de la institución www.cinemateca.gob.be. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, el maestro Gustavo Dudamel continúa con la serie de conciertos que inició el pasado fin de semana en el Centro de Acción Social por la Música, donde dirigirá las sinfonías de Beethoven junto a la Orquesta Simón Bolívar. Este acto representa una experiencia inédita en la carrera del director barquisimetano, quien encuentra en la obra de Beethoven un libro de sabiduría. Ha sido una referencia en mi vida. Fue el primer score que yo recibí. Esa música que siempre tú vas creciendo y tú dices, bueno, sí, voy evolucionando. Pero siempre es ese algo que te agarra y te dice, guanteal, y te pone aquí otra vez. Bueno, sí, esto hay que siempre tomarlo, siempre hay que estudiarlo. Un símbolo humanístico de la obra combinado con la fuerza de cada una de esas notas. Es algo que para mí me abruma siempre y me inspira a crecer. Este jueves 23 interpretará las sinfonías 7 y 8 y el viernes 24 tocará el turno a la novena, conocida como coral. Ambos conciertos serán a las 6 de la tarde. Asimismo, el sábado 24, la orquesta tocará nuevamente la séptima y octava sinfonía a las 5 de la tarde. La entrada a estos conciertos es gratuita en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, en Caracas. 12:14 minutos del mediodía. Durante los días sábados y 24, los días sábado 25 y domingo 26 de abril, el Centro Cultural PDVSA en La Estancia, ubicado en Altamira, en Caracas, ofrecerá una serie de actividades con entrada libre para el entretenimiento de la familia. Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de prensa del espacio, invitó al público a asistir al sexto festival de Joropo, que este año le rinde homenaje al intérprete sucrense Mónico Márquez. Invitando a la colectividad en general a disfrutar de lo que va a ser el segundo encuentro gastronómico llanero los días sábado 25 y domingo 26 de abril, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Diversidad de platos como carne en vara, chigüiri, pisillo de carne, cachapas, arepas, quesos y una gran variedad de comidas típicas de los llanos venezolanos. Durante este encuentro se contará con la colaboración de la institución Cano Busur, dedicada a la preservación del legado culinario popular de América Latina. Asimismo, los invitamos a participar del primer cambalache de libros este domingo 26 de abril a las 11 de la mañana, la celebración del Día Internacional del Libro, apoyada por la Fundación Biblioteca Ayacucho, caracterizada por ser una de las editoriales de mayor trascendencia en el ámbito cultural latinoamericano. Para el cambalache solo se podrán traer de 2 a 3 libros al momento de realizar el intercambio. Y para cerrar un domingo bonito, tendremos para los más pequeños la obra infantil con títeres El Ratón y El León a las 3 de la tarde. La entrada para disfrutar a estas actividades es libre. Los interesados en conocer más detalles pueden ingresar a la página www.pdvsalaestancia.com. 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El público amante de las tablas podrá disfrutar hasta el 10 de mayo en la Sala 2 del CELAR una nueva temporada del montaje teatral La Última Voluntad de Felipe Pirela. Es una obra abierta para todo público, es nostálgica y puede ser disfrutada por aquellas personas conocedoras o no de Felipe Pirela. Así lo destacó Paul Salazar Rivas, director y escritor del montaje. La Última Voluntad de Felipe Pirela nace a raíz de habernos encontrado con la importancia que tuvo Felipe Pirela en la cultura contemporánea en Venezuela. Felipe Pirela fue el primer venezolano en vender 1 millón de discos en el país. Ubicamos la obra en Puerto Rico, en tiempo real, donde hay un paciente que se cree Felipe Pirela. Este paciente tiene un deseo de cumplir la última voluntad de Felipe Pirela, que es lo que nosotros invitamos al público a ver. La doctora que atiende a este paciente tiene una terapia de grupo que es hacer ejercicios de actuación. Gracias a estos ejercicios de actuación podemos ver era personalidades que estuvieron ligadas a Pirela, como Billo Frómeta, La Lupe, Telita del Llano. La obra realmente es una máquina del tiempo donde vamos a reírnos. La Última Voluntad de Felipe Pirela, coproducción del Centro Nacional de Teatro, se presentará en el CELAR este jueves, a partir de este jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Las entradas están a la venta en las taquillas de la Fundación. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la bienvenida al músico cantautor Luis Miguel Badaraco. Bienvenido, Luis Miguel, a este tu programa Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Buenos días, saludo a la audiencia, a todo el equipo que hace vida en Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, gracias por la llamada, agradezco muchísimo este contacto. Bien, queremos compartir junto a ti, Luis Miguel, toda esta experiencia bonita que has venido trabajando con la música, y sobre todo este domingo te presentas en Cantevé Conexión Cultural. ¿Qué nos va a ofrecer Luis Miguel Badaraco para este domingo? Bueno, como tú me dijiste, mi trabajo data de más de 20 años en la música popular como guitarrista, cuatrista, compositor, acompañando a mucha gente que me ha pedido, bueno, que con mis cuerdas le dé apoyo a tu música, entre ellas Amaranta, mi prima, y mucha otra gente. Ahorita viviendo en Marquisimeto, haciendo un trabajo también cultural allá con los cultores de Lara. Y bueno, para esta oportunidad en que Cantevé me incluyó como uno de los cantautores para el ciclo que es cantautores por febrero y abril, y todo lo que es la resistencia y lo que representa, pues, marzo y abril y todo este tiempo que vivimos en la historia contemporánea, me incluyó para hacer un repertorio de mi música, que yo llamo Badaraqueando. Eso nace, si cabe el comentario, de mis hermanos de la cantera, que hace unos años, pues, en el que compartiendo la música, siempre cuando yo hago un arreglo o acompaño algo, me dicen, Badaraco, badaraquéala. Entonces, bueno, eso nace de ahí. Yo asumí eso como algo serio, pues, y le di el nombre a mi proyecto, a mi propuesta, como Badaraqueando. Es mi música, es mi propuesta, es mi voz, son mis canciones, son mi manera de tocar la guitarra, es mi manera de hacer la música, de las letras, de contenido social, de contenido humano, preocupado por la realidad social y humana, espiritual, que el capitalismo ha infligido al ser humano durante tanto tiempo, y hoy en día sufrimos tantas consecuencias de eso. Bueno, mi música tiene está marcada principalmente en eso, intenta pues llamar la atención a la reflexión. Y bueno, domingo 11-26 de abril a las 11 de la mañana voy a estar con unos músicos excelentes del estado Lara. Viene Gustavo Mendoza como director musical y bajista de la agrupación, Luisito Borges, una promesa del 4 de 21 años de edad, que es un maestrísimo del 4. Viene Farid Colmenares, un hermano de la percusión también, que, bueno, se enamoró de mi proyecto y me está acompañando con la percusión, con su magia percutiva. Viene Marco Infante, otro músico espectacular de la música en la percusión. Él es baterista y viene con la batería. Viene Lisbeth Mendoza. Ella ha estado con mi proyecto de hace ya 2 años, haciendo los coros de mis canciones. Y aquí, bueno, bien, no perdí esta oportunidad de venir. Llega mañana, si Dios quiere, para el ensayo general. Y en Caracas se suman, un músico de nivel de Jorge Torres, el hermano de Capicúa. Jorge Torres, bueno, un excelente mandolinista, arreglista, músico completo, director musical en la mandolina. Se suma María José León, quien, bueno, otra extraordinaria flautista, músico de la Simón Bolívar. Y, bueno, una mejor persona, humilde, unos dones maravilloso y una interpretación impecable. Se suman también en las voces para los coros Amaranta, Andrea Paola y Ana Cecilia Loyo. O sea que voy a estar acompañado de mucha gente bella para que ese badaraqueo mañana, el domingo, llegue al corazón de la gente, llegue al espíritu y, bueno, llame a la reflexión, llame a esa discusión bonita de la vida, y, bueno, enamorando de lo que son, porque mi música principalmente también es hecha en base a género venezolano, latinoamericano, profundamente nuestroamericano, y enmarcado pues en este proceso histórico que la patria viene dando a nivel mundial, siendo luz en esta oscurana capitalista que nos sigue ahogando y nos sigue imponiendo normas inhumanas. Y esa es la idea. Badaraqueando es un compendio de sentimientos, de discusión, de amistad, de solidaridad, de cariño, de compromiso, de sueños, de solidaridad, como dije ya. Y bueno, Cantevé, gracias a Dios, me da la oportunidad de por primera vez presentar mi proyecto en mi ciudad natal, que es Caracas. Yo me fui a vivir a Marquisimeto hace ya 4 años aproximadamente, y es allá donde yo, bueno, armé mi banda, armé mi propuesta, Y bueno, a la ciudad, pendiente de este trabajo también, agradezco profundamente que este contacto lo hayan hecho para que la gente se entusiasme pues y se presente este domingo, 11 de la mañana, en la sede principal de Cantevea, aquí en Caracas. Así es. Bueno, promete muchísimo todo lo que nos estás hablando, ¿no? Imagínese, tener toda esa cantidad de excelentes músicos venezolanos que te van a acompañar. Y bueno, la oportunidad es para hacer de nuevo la invitación este domingo 11 de la mañana en Conexión Cantevé, en la sala de Cantevé. Allá va a estar Luis Miguel Badaraco junto a sus amigos, junto a sus hermanos, paseándose por un amplio repertorio. Háblanos un poco del repertorio para entusiasmar a la gente que está escuchando ahorita Cultura al Día. Claro, bueno, yo escogí 14 temas y si piden un bis, un quinceavo. Así pero, es. Uh-huh. Van a ser 7 temas que están incluidos en mi primera producción, que se llama La Doña de los Sermones. Es un disco que se encuentra en el Sendy, en cola, pues, para ser replicado. Ya tiene un tiempo esperando por que salga, pues, al público y que sea distribuido en todo el país por las librerías del sur y en toda la plataforma disponible, que lo lleve al pueblo. De ese disco saqué 7 canciones. Eso va a abrir el concierto. De hecho, está previsto un guión donde voy a hacer un preámbulo corto de cada tema, alguna palabra de aliento, alguna palabra de metáfora que le dé el previo, pues, a la canción. Hasta la séptima canción va a ser de ese disco llamado La Doña de los Sermones, son género venezolano, esos 7 temas, merengue sobre todo. Yo soy merenguero nato, lagunero, de mi país, pues, soy compositor básicamente de ese género tan hermoso como el 5x8. Y bueno, van a ser merengues, danzas, vals, hay una tamborera zuliana también prevista en esos 7 temas. Y bueno, va a ser muy bonito porque ese, como dije, son temas de mi primer hijo, musicalmente hablando. Ya viene un segundo que pronto comenzaré a grabar, estamos haciendo unos arreglos. Y los otros 7 temas, son temas nuevos, más recientes, de género más latinoamericano. Va a haber rumba, va a haber bolero, va a haber son, va a haber trova, va a haber otra faceta, pues, de mí como compositor y temas con cargados de coros, polifonías. Hay un tema que está dedicado a Eduardo Galeano, Tu Memoria. De hecho, yo saqué una parte de la canción, dice las venas de su libro, pues, Las Venas de Latinoamérica, dedicado a él con mucho amor. Bueno, eso, va a haber una sorpresa bonita. Yo sé que ese concierto, bueno, va a marcar un paso más adelantico, un poquito más adelantico de mis intenciones, porque mi trabajo se conozca y que llegue al corazón de la gente. Y bueno, acompañada, como tú dijiste, de estos hermosos músicos, claro, amigos todos, hermanos, uh-huh, creo que va a ser muy posible. Así es, así es. Bueno, Luis Miguel, ¿puedes hablarnos también si este maravilloso proyecto que estás planteando en este momento va a tener gira nacional e internacional? Bueno, ojalá. Yo todavía no tengo planteado eso. Te repito, va a ser mi primera presentación en Caracas, en mi ciudad natal. Yo he tenido un movimiento en estos 4 años en Lara muy interesante. He estado ya en varios espacios, en Barquisimeto y en otras partes de Lara, en Maracaibo, he estado en Falcón, bueno, básicamente con La Cantera, que es el donde yo vengo naciendo en estos caminos, donde yo más he andado con mi proyecto. Bueno, te repito, yo creo que una vez que el disco salga, se materialice el disco, que ya yo entre ya en una dinámica más formal, es probable que sí se presente, pues, por medio de otras herramientas que tengan a la disposición de nosotros los cultores, como de hecho se están haciendo en el país. Se están gestando grandes oportunidades para nosotros los creadores en todas las ramas, pues. Y yo tengo fe en que mi proyecto no se va a escapar de eso y que también va a estar por el país, así como yo ahorita está Fabiola José, pues, que anda por la patria llevando su música hermosa, su propuesta también, o parte de su propuesta. No parece mentira, porque es un proyecto que sacó hace poco de boleros. Bueno, yo también espero pronto, y como yo, muchos también, en esa misma onda, poder tener la oportunidad de poner en la mayor cantidad posible de escenarios en Venezuela y en la plataforma que esté disponible, lo que uno está haciendo para que se conozca, para que llegue al corazón, para que busque la discusión, para que busque el reconocimiento de lo que somos hacia adentro, para que despierte esa conciencia bonita del amor, de la amistad, de la solidaridad, de que otro mundo es posible. Básicamente uno no anda planteando la posibilidad de otra realidad social, humana, espiritual. Y eso es lo que, bueno, nosotros defendemos, y estas ideas y estas propuestas de llevar también ojalá fuera son parte de ese trabajo que uno hace como creador y como vocero de una espiritualidad distinta, una espiritualidad cargada de valores más humanos, más nobles y menos materiales y envilecidos como lo que vivimos lamentablemente gracias a tantas normas, luego en detrimento de esa espiritualidad, pues, dije antes. Muy bien, Luis Miguel, mire, la gente que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM y está interesado en conocer un poco más de tu música, ¿hay algún contacto en las redes sociales, página, un enlace? Danos esa información. Bueno, hay una página donde yo guindé, donde yo coloqué todo el disco hace ya un año, en donde la gente puede descargarlo, ¿no? Es una página anglosajona, porque no cuento con el recurso para poder, digamos, guindarla yo aquí en un hosting mío, una página, pero está en www.soundcloud, eso es SOUNDCLOUD, soundcloud.com, entonces una barra espaciadora y mi nombre, Luis Miguel Badaraco, y ahí consiguen los 11 temas para descargarlos y escucharlos de la comunidad de su casa, su computadora, pues, lo que me meten en un pendrive y lo escuchan en el carro. Soundcloud.com, la raya esa, ¿cómo se llama? Slash. Y, slash, ponen Luis-Miguel-Badaraco y ahí aparece, debería aparecer después. En todo caso, nada más Soundcloud y en el buscador ponen mi nombre y también aparece la música. Eso es sencillo, colocar Luis-Miguel-Badaraco. Pero también está, ahora que recuerdo, en la página de Alba Ciudad. Toda mi música está en la página de Alba Ciudad. Claro. Está toda. Y ahí la pueden descargar también gratuitamente y, bueno, llevar a su casa, a su carro, a su iPod, a donde quieran. Así es. Bueno, Luis Miguel Badaraco, cantautor, fundador de La Cantera. Hagamos otra vez el llamado a toda esa gente que está emocionada ahorita escuchándote. Y sé que este domingo va a ser todo un éxito porque se siente esa buena vibra, esa buena energía de lo que vas a trabajar y lo que vas a presentarle a tu público venezolano. Bueno, y el extranjero que está por acá también de visita en la ciudad de Caracas, pueden ir a disfrutar de esa magia, de esa maravilla de las melodías de Luis Miguel Badaraco. Haga la invitación. Bueno, querido público caraqueño, mi ciudad hermosa, mi caraqueño y los que están aquí caraqueño metidos también, como yo ahora guaro metido, maquisimeto, invito con mucho amor y mucha solidaridad, mucha amistad, mucha venezolanidad y latinoamericanidad, invito para este domingo a las 11 de la mañana en la sala del auditorium, de la sala principal, creo que se llama, de la CanTV, aquí en la Avenida Libertador en Caracas, muy cerca del Metro Colegio de Ingenieros. 11 de la mañana, ahí hay un aforo de 300 personas, tengo entendido, es una sala muy bonita, yo he estado ahí acompañando a otras personas, nunca he estado como cantautor yo con mi cuenta, es la primera vez que lo voy a hacer, bueno, acompaño todas las iniciativas hermosas que nuestro gobierno bolivariano viene haciendo. Así es. Y gracias a eso, bueno, estoy yo anotado, pues, y tengo la posibilidad, gracias a ustedes, los medios y todo el trabajo comunicacional, de invitar a mi pueblo para que me acompañe con mis canciones, mis sueños, mi vivencia y a esos músicos maravillosos que me van a acompañar también a este domingo a las 11 de la mañana. Bueno, un abrazo y éxito, así que no se pierda. Lo importante de todo esto, Luis Miguel, entrada libre. Claro, entrada libre para darse un banquete. Y otra cosa importante, que tú también estés. Por supuesto. Con favor de Dios, bueno, gracias por la invitación. Voy a hacer todo lo posible para acompañar a ustedes y a todos esos amigos, colegas, músicos, hermanos, que siempre nos están llenando el alma y el espíritu de bonita música y música de la patria bolivariana. Bueno, gracias Luis Miguel por estar con nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM y en el noticiero Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 24 de abril de 2015. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención. Feliz fin de semana y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria.

Nueva Ciudad, las 12 y 37 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mucho más querido. lo que hice en la vida, hay en la vida que tú me quieres dejar. Puedes tener muchos hombres, pero como yo amar. Puedes tener muchos hombres, pero como yo amar. Yo vivo llorando con el corazón, yo vivo llorando con el corazón. Y me está matando este guayabo llorón. Yo vivo llorando con el corazón, yo vivo llorando con el corazón. Y me está matando este guayabo llorón. Siento ganas de llorar. ¿Hasta cuándo, corazón? Al corazón te vas a martirizar. Escucha mi vida mía, mi vida mía. Siento ganas de llorar. ¿Hasta cuándo, vida mía? Ay, vida mía, me vas a martirizar. Y es que yo vivo llorando y de cuenta no te das. Es que yo vivo llorando. Aunque camine y camine, siempre yo la voy a amar. Yo vivo llorando con el corazón, yo vivo llorando con el corazón. Y me está matando ese guayabo llorón. Yo vivo llorando con el corazón, yo vivo llorando con el corazón. Y me está matando ese guayabo llorón. Cariño mío, mi vida mía, dime tú si no es verdad. Cuando vivías conmigo, ay, conmigo gozaba felicidad. Escucha mi vida mía, mi vida mía, dime tú si no es verdad. Cuando vivías conmigo, ay, conmigo gozaba felicidad. Yo no sé lo que pasó, que te quisiste marchar. Ahora yo vivo llorando y no te vio regresar. En Alba Ciudad, las 12:46. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Se fijó en tu corazón. las estrellas. Es muy lejos el viaje, es infinito, pero este amor que siento es como un cometa que va tan veloz para llegar a ti, para entrar en tus caminos de tu corazón. Cuando mi corazón Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. Violetas al bailar, con la estampa que exhibes, eres como el Caribe, que parece vibrar, cadencia tropical, vaiven que no revive. Caribeña eres, el ritmo, el palmar, caribeña del sol y la furia marina, por tu gracia divina, voy perdiendo el control, es tu ritmo el amor, caricia bailarina, me secuestra en tu comparsa de calor, caribeña, salerosa, tu cadencia es para mí, el Caribe vibrante salta en tu ritmo, y ahora Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Este tema va dedicado a todos los padres. Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.